integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Recibimos a Marita Rodríguez, Jorge Borges. Buenos días, ¿cómo les va? Karina. Buenos días. Karina. Uh-huh. Buen día, buen día. Bien. Entonces, un gusto de recibirlos por acá. Karina, ahora sí. Ahora Karina, sí, Karina, Karina. Karina, señor editor. Bueno, realmente el tema se empezó a discutir ahora algo más, ¿no? ¿Verdad? De las veces que han venido ustedes a contarnos, a informarnos, vemos que el tema empezó a entrarle a la gente. ¿Por dónde arrancamos? Y arrancamos por eso, capaz, porque sí, hace tiempo que estamos viniendo nosotros, uh-huh, sistemáticamente, ¿no? Y como que nos costó un montón que la gente empezara a hablar, y ahora, bueno, nos están haciendo el favor de ponerlo sobre la mesa. Lástima que lo ponen sobre la mesa con una velocidad que asusta de la forma en la que lo llevan adelante y de cómo quieren votar esta ley en forma express, ¿no? Eso preocupa. Y preocupa porque la ley claramente es peor que lo que nosotros vaticinamos cuando hablábamos de recomendaciones, de diagnóstico, de todo el trabajo de la comisión de expertos, porque consolida un poco lo que nosotros veníamos pensando, y es que la reforma se enfoca hacia favorecer a los sectores empresariales, sin lugar a dudas, lejos de proponerle soluciones concretas a los pasivos de hoy que tienen jubilaciones mínimas que son de hambre realmente, ¿no? Y si hablamos de los pasivos, y bueno, habría que empezar por ahí, pero digamos también hay que señalar que este proyecto de ley que entró al Parlamento se puede decir que es un resumen de lo peor que se viene presentando en el país en esta materia, presentando por el gobierno, por el Fondo Monetario, desde comienzos de hace dos años. Recordemos que esto se elaboró a partir de la aprobación de la LUC, donde se avala la reforma jubilatoria. Inmediatamente la comisión de expertos hizo un diagnóstico, de ese diagnóstico un conjunto de propuestas que cristalizaron un anteproyecto hace poco tiempo, hace pocas semanas, y hace pocos días tomó forma de proyecto de ley. Nosotros decimos es peor que todo lo anterior. Se toma todo lo que fueron diagnosticando y proponiendo, y esto va a perjudicar, esta reforma, si se lleva a cabo, al conjunto de los trabajadores, al conjunto de la población, y por supuesto caemos en la barrida los viejos, los jubilados. Como decía Karina, ya estamos en una situación donde hay un centenar y pico de 150.000 jubilados aproximadamente que están por debajo de los 18.000 pesos de ingreso, y cientos de miles que están muy por debajo de los 23.000. Entonces estamos hablando de una situación de los jubilados en materia de ingresos solamente. No estamos hablando del problema de la salud para los jubilados, no estamos hablando del problema de la habitación, de la vivienda. Y entonces este proyecto de ley que se va a discutir ahí, a nosotros nos preocupa porque es tan malo que consideramos que realmente la respuesta del Movimiento Popular y la respuesta del sistema político debería ser rechazarlo lisa y llanamente. Esa es la visión que tenemos hoy los jubilados de la Coordinadora Jubilados. Creemos que es necesario ser muy claro frente a la población, no generar expectativas. Es un gran equívoco, nos parece, si se da esta discusión a partir de las reglas de juego que pone el gobierno, es entrar en un corral de rama, entrar a negociar lo innegociable. Uh-huh. Nosotros entendemos que solo hay una respuesta, que es rechazar de plano este proyecto, y sobre todo porque hay un proyecto alternativo. O sea, nosotros no logramos separar, creemos que no hay que separar las dos cosas. La maldad de este proyecto y el hecho de que hoy los trabajadores tenemos un proyecto alternativo, que es el que elaboró el sindicato de trabajadores del EPS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y que ese proyecto sí da soluciones a algunas de las dificultades grandes que tiene la Seguridad Social y encamina un proceso de soluciones a mediano y largo plazo. Y esas soluciones pasan hoy por eliminar la AFA, por restablecer el aporte del gran capital, haciendo la diferencia con la pequeña producción, con el pequeño capital, no aumentar la edad. Nosotros, la coordinadora de jubilados, somos bien claros, hemos sido claros, vamos a seguir siendo muy claros, creo. Nosotros no solo rechazamos los 5 años de aumento de la edad, no aceptamos ni 5 meses, ni 5 semanas, ni 5 días. Porque eso es cargarle a la clase trabajadora el fardo. Sí. Se termina pagando los platos rotos la clase trabajadora. ¿Por qué razón tiene que ser así? Que nos den una razón. No hay razón. Entonces consideramos que tenemos un proyecto de gobierno muy mal, tenemos un proyecto de los trabajadores muy bueno, que es necesario tomar medidas de fondo hoy para arreglar la seguridad social. Pasan por las que mencionamos: eliminar la AFAP, establecer los aportes patronales, no aumentar la edad de trabajo bajo ningún concepto, y por lo tanto, y otro conjunto de medidas que están en el proyecto alternativo, y por lo tanto creemos que es imprescindible impulsar un plebiscito para reformar la Constitución en el sentido que lo estamos señalando, y ese creemos que sí es el camino para solucionar los problemas de la seguridad social. Bien, que en definitiva, digo, hablando de jubilaciones, lo que va a llevar a esto es a la rebaja, ¿no? ¿Verdad? Directamente. Ah, sí, sin duda, sin duda. A mí me gustaría a mí hacer un apunte, si ustedes me permiten, porque yo, horrorizada, escuchaba ayer las declaraciones de nuestro ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Y por qué digo horrorizada? Y porque hay gente que es formadora de opinión. Si es ministro de la República, la verdad que la gente le va a creer lo que dice, no le va a creer a Karina, que no es nadie, ¿no? Pero hay que hacer un ejercicio, y es muy simple y es fácilmente constatable. Él decía algo así, como que no se le estaba bajando la tasa de reemplazo a nadie. La tasa de reemplazo, ustedes saben que es el porcentaje que se le aplica al promedio jubilatorio cuando una persona tiene causal ya. Y eso hay que decir lisa y llanamente, que el señor nos está engañando. Nos miente flagrantemente. ¿Por qué? Porque con 60 años de edad y 30 de servicios, la tasa de reemplazo hoy es 45%. Pero con 65 años de edad y 30 de servicios, la tasa de reemplazo es 50. Y ellos pretenden mantener con 65 y 30 el 45. O sea que hay un 5% de rebaja de tasa de reemplazo. Y nosotros en matemática no seremos brillantes, pero esa cuenta es clara y es contundente. Entonces, no puede subestimar la capacidad de razonamiento de la clase obrera porque seamos trabajadores comunes, porque sumar y restar aprendimos en la escuela. Entonces, vamos a ser honestos intelectualmente y digamos las cosas como son. Que un ministro de trabajo salga a la prensa a mentirle a la gente ya es por lo menos inaceptable. Bien, en cuanto a la AFAP, En cuanto a la AFAP, hay que decir que el negocio para ellos es redondo. Desde 0 pesos y hasta 107 mil pesos de sueldo, los nuevos trabajadores van a aportar el 5% sí o sí. Y el primer trabajador a jubilarse con una parte de este sistema, porque ni siquiera van a tener que aportar todo del sistema, porque arranca el procedimiento es 50% de aplicación de este sistema que tenemos ahora y 50% del nuevo en el 2033, que sería el primer trabajador que se retiraría con 65 años. De aquí al 2033, el 5% lo tienen asegurado de toda la masa salarial, de todas las cajas. Si eso no es un buen negocio para una empresa privada, yo no sé cuál sería un negocio mejor, porque solamente se tienen que sentar a esperar que cualquier gobierno de turno genere políticas de empleo y empiece a entrar gente al mercado laboral, y de ahí ya el 5% empieza a correr. Y empiezan a pagar con esa plata dentro de 11 años. 11 años juntando el 5% de todos los sueldos nuevos. Y la facultad de poder ejecutivo, que no hay que dejar de mencionarlo, de podernos incluir a nosotros que ya estamos trabajando. Exacto. Porque ese 5% eventualmente podría también ir a más. La pregunta del millón es, en empresas que ganan 3 millones de dólares por día, ¿por qué hay un banco de previsión social que tiene déficit y que por eso se hace esto, para abatir el tema de los puntos del PBI que se gastan en seguridad social? Que reiteramos siempre nosotros, la seguridad social es una inversión en un derecho humano fundamental. que tiene que ir a mejorar la calidad de vida de la gente. No se tiene que medir en si de cada 100 pesos que entran al país por concepto de ganancia, se gastan 11 o 9 pesos. No tiene precio la seguridad social. Es algo que no tiene que tener precio. Lo que tiene que tener es certeza. Y la certeza se la da el Banco de Previsión Social a la gente. Porque todos sabemos cuánto vamos a cobrar de jubilación por el BPS. Lo que nunca tenemos certeza es cuánto nos va a pagar la FAP, porque como es una empresa que invierte en bolsa y que ahora podría eventualmente por esta ley invertir en el extranjero, podría quebrar. ¿Y qué hacemos los trabajadores si se pierde la plata nuestra en un mal negocio? Es más, tiene un antecedente este año. Si usted agarra las personas que cotizan a la FAP hoy en día, agarran la rendición de que le manda la FAP dos veces por año, una vez por semestre. Y agarra el primer semestre de este año, fíjense en la suma de ahorrado que figura al principio en el primero o en el segundo renglón, y fíjense lo que le da la suma del ahorro en el último renglón, y van a ver que tienen menos de lo que tenían en enero. En junio tenían menos dinero del que tenían en enero. ¿Por qué? Porque las AFAP están dando rentabilidades negativas. Un ejemplo menos conocido es el Inglaterra. En este momento en Inglaterra hay un semejante desbarajuste social, entre otras razones porque las AFAP de Inglaterra están dando pérdidas y están desequilibrando incluso la economía. Entonces, es como decía Karina, acá se transforma en obligatorio el sistema de la FAP, fortalecen el sistema de la FAP, cuando la única solución que hay para los problemas de la seguridad social, o la principal solución para los problemas que tenemos en la seguridad social, que los tenemos, es justamente eliminar la AFAP. Entonces, ¿nosotros tenemos problemas de seguridad social? Sí, señor, tenemos problemas de seguridad social. ¿Qué problemas tenemos? De desigualdades, tenemos problemas de injusticia, de privilegio. Hay que corregir todo eso. El primer problema gordo, así, en materia de jubilaciones, es la miseria que cobran cientos de miles de jubilados. Pero para resolver esos problemas, por eso insistíamos nosotros, no va por el camino justamente de profundizar las desigualdades y la injusticia dentro de la seguridad social. Es al contrario, hay que recorrer el otro camino, que es el que ha propuesto el proyecto alternativo. Esto es un tema muy complejo, nosotros sabemos que es así, tampoco queremos, no vamos por el camino del simplismo y de allanar las cosas en el discurso. Nosotros le decimos a la población, miren, acá tenemos un problema gordo ahora, y vamos a tener un problema mucho más gordo si se aprueba algo de esta reforma para las próximas generaciones. O sea, nosotros no estamos planteando un problema solamente para nosotros, para los que estamos acá en esta pieza y los miles que puedan estar escuchando o viendo la televisión hoy en día. Estamos planteando un problema para nuestros hijos, para nuestros nietos. No es un problema menor. La seguridad social en nuestro país se ha distinguido comparativamente, por ejemplo, con otros sistemas de protección social en América Latina, por tener realmente cualidades, que no es que sea impecable, no estamos hablando de que sea impoluta, hemos señalado que tiene dificultades, pero por tener cualidades que esta reforma destroza. Le voy a poner un solo ejemplo. Además, lo que ya se ha dicho, lo que planteaba Karina, lo que plantean los compañeros. En este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo se autoatribuye poderes a futuro que le permiten, por ejemplo, aumentar más los años de trabajo si aumentan las expectativas de vida. Y normalmente las expectativas de vida van a aumentar, porque es lo que ha pasado en el mundo, con excepción de este periodo de la pandemia. Te agarra los últimos 50 años, las mediciones de los últimos 50 años, y ha ido aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a plazo el gobierno se tiene el poder de aumentarnos más años todavía, no solo a 65. Puede llevarlo a 67, a 68 o a 70. Pero además se autoatribuye otros poderes que le permiten hacer nuevos ajustes. Por eso nosotros decimos que vienen por todo. No es solamente lo que dice el proyecto de ley. Tienen el poder mañana de recortar el seguro paro, de recortar el seguro de enfermedad, de recortar otras prestaciones del BPS, como además lo vienen haciendo de manera indirecta por mecanismos administrativos, digamos, ¿no? Que son bien complejos. Formas de cálculo. Exacto. Entonces, esto es muy importante, y es muy importante sobre todo hoy, la respuesta que dé el Movimiento Popular. Nosotros lo señalamos, lo subrayamos, porque en definitiva todos coincidimos en la crítica, en mayor o menor medida, habrá matices y detalles, coincidimos en la crítica. Lo que tenemos que lograr coincidir en la solución. Y hoy el pueblo uruguayo necesita una solución para el problema de la seguridad social. Y el otro tema, la caja militar. Sin duda. Nosotros, ¿te acuerdas que decíamos que la caja militar no la iban a tocar? La incluyeron como al pasar, pero no sé si lo dije fuera de aire o qué, capaz que lo comenté antes. La caja militar se aseguró algunas cuestiones por mensaje presupuestal que lo mandó a la Cámara en junio del 2022. Modifica ahí algún tema de los escalafones militares y dentro de ese mensaje, que es el 22/2020/022, dice que Comodoro, te dije que había cambiado el nombre, ¿no?, se jubilará a los 63 años. O sea, que ya hay algo que estaba establecido de antes. Lo que están discutiendo ahora es como para que la gente piense que están discutiendo. Pero hay cosas que están preestablecidas y prenegociadas. Y hay que poner un ejemplo, porque la gente con los ejemplos se entiende mejor. Hablan de un suplemento solidario, porque viste que dicen que es justa, que es equitativa, que es necesaria, que es solidaria. Todas esas cosas que uno dice, ¡ay, qué suerte! Pero no. También hay que decir que eso no es cierto, que el suplemento solidario es lo que hace hoy el BPS con una persona que la jubilación le da que tiene que ganar 2.000 pesos y se la lleva a 15.750 pesos. Eso es un suplemento solidario. Y la FAP le va a pagar 90 pesos en el mejor de los casos, ¿verdad? O sea, ¿qué más prueba quiere la gente de que las AFAP no sirven si está viendo en el recibo de la jubilación el resultado? Y lo otro que hay que decir, que ese famoso suplemento solidario, que funciona de la siguiente manera, ellos ponen que es 14.000 pesos, ¿no? Ese es el suplemento solidario, tiene un precio establecido, que sería ajustable anualmente. Entonces dicen, bueno, si el BPS te paga 10.000 pesos y la FAP te da que te tiene que pagar 2.000, hoy, normalmente, si el BPS te da 10.000, te lo llevamos a 15.750. Más los 2.000 de la AFAP estaríamos en 17.750, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora te piden que trabajes 5 años más y te dicen, bueno, de esos 12.000 pesos que vas a ganar, hay que hacer un cálculo, lo dividimos entre 3, esos 12.000 entre 3 da 4.000, como el suplemento es 14 y a vos ese tercio te da 4.000, te vamos a ayudar con 10.000 pesos, te vamos a pagar 22. Si yo me jubilo hoy con 60 años de edad y 30 de servicios, con 17.750, en 5 años, ¿cuánto estoy cobrando de jubilación? En el peor de los casos, que me aumenten 1.000 pesos por mes. 22.750. Y estoy en mi casa haciendo quinta, capaz que si quiero. Entonces, que no le mientan a la gente. Porque además, ese suplemento, cuanto más gana la gente, cuanto más gana, que estamos hablando de un salario de hambre, lo va perdiendo. A los 42.000 pesos ya no existe más suplemento solidario. Entonces, ¿quién es la más castigada? La clase media, realmente, la que está ganando hoy un salario más o menos digno. No están solucionando nada, están ampliando la edad de retiro para poder ahorrar con nosotros, para que nosotros mismos nos paguemos el retiro. Y encima, estamos hablando de los más pobres, ¿no? Porque los que tenemos un salario un poquito mejor perdemos por paliza. Bien, hablaba Pepe de la iniciativa de un referéndum. Es un plebiscito en realidad, porque queremos transformar la Constitución, cambiar la Constitución. O sea, llevar a la Constitución un conjunto de medidas que favorezcan al pueblo en materia de seguridad social. Eso es necesario, creemos que es imprescindible hoy en día, el tema está puesto y hay que ser consciente de ello, no solamente acá en Uruguay, forma parte de una ofensiva general contra todos los trabajadores, esto está presente en las recomendaciones del Fondo Monetario, las obligaciones que le fija el Fondo Monetario, por ejemplo, actualmente en la Argentina, está planteado en Brasil, está planteado en otros países, está planteado en Europa. Hay movilizaciones en varios países y en Europa en particular en este momento resistiendo esas reformas de la seguridad social, que además vienen acompañadas de las reformas laborales, más allá de que acá todavía eso no tomó esa forma. Nosotros, que no nos caracterizamos por hacer pronósticos a futuro, nos rompe los ojos de que van a venir ya modificaciones en la legislación laboral en la LUC, y actualmente se están manejando a su vez a nivel del Parlamento otras modificaciones. Hay que tomar conciencia. Nosotros quisiéramos ser capaces de explicar esto claramente y de convencer rápidamente de que aquí hay una gran ofensiva contra los trabajadores, de la que es parte esta reforma. Entonces, para detener esa ofensiva hay que resistirse, estamos de acuerdo. Pero además, nosotros entendemos que hay que salir a buscar las soluciones. Los trabajadores tenemos hoy esa suerte, digámoslo así. Nosotros lo hemos definido como un hecho histórico, el tener por primera vez en 25, 30, 40 años un proyecto que realmente representa los intereses del conjunto de la clase trabajadora y hoy en día de todo el pueblo. De todo el pueblo que labura, no solo del que labura por un salario. El bolichero que vive enfrente de mi casa, el mecánico que vive enfrente de mi casa, la modista que vive a una cuadra y media de mi casa, toda esa gente va a ser perjudicada por esta reforma de la seguridad social. ¿Cómo la detenemos? Pongamos en la Constitución aquello que precisa hoy el pueblo. Lo que ya hemos mencionado rápidamente, lo decía Karina, no lo vamos a repetir para no aburrir a la gente, pero este camino es fundamental para poder comenzar un proceso de enderezar la seguridad social y que sea un beneficio mayor para la mayoría del pueblo uruguayo, si se aplica este proyecto de ley. Hay que pensar en las consecuencias en que estábamos hablando, las consecuencias en los niveles de vida, en las condiciones de vida de la mayoría de la gente, pero también hay que pensar en otra cosa, que es más difícil de plantearla, es más difícil de percibirla, pero es, hay que, nosotros nos preocupa, capaz que porque somos viejos y hemos visto muchas cosas en la vida, algo de experiencia también tenemos, algo a favor también tenemos, aparte de tener la desventaja de ser viejo, pero también si se aplica una reforma de este tipo va a generar un retroceso en la conciencia social. Se va a debilitar, ¿qué cosa? La fraternidad, se va a debilitar la solidaridad de clase, se va a alimentar el hacer la tuya, se va a alimentar el individualismo, se va a alimentar el ahorro individual. Nosotros rechazamos el ahorro individual en materia de seguridad social. Si usted tiene la capacidad de juntar unos mangos al final de su vida y lo quiere utilizar para obtener un rédito mañana de algún tipo económico, es una cosa muy natural. Mis padres lo hicieron. Mis padres trataban de juntar unos mangos, los metían entre las sábanas, en el ropero, abajo del colchón. Lo puede meter en la cachanchita o lo puede poner en un plazo fijo en el Banco República. Ahora, en materia de seguridad social, el ahorro individual sepulta el pilar de la seguridad social que precisamos los trabajadores, que es el pilar solidario. Es imposible construir una seguridad social solidaria y justa, que es lo que pretendemos, universal, integral, estatal, justa y solidaria, si se privilegia el ahorro individual bajo la forma que sea. E insisto en esto, porque hace poquitos días leímos, lamentablemente, algún comentario, yo me voy a permitir mencionarlo, porque el señor Valente tiene la capacidad de reproducir su opinión, entonces yo me permito, en la medida que esa opinión es pública, de dar una opinión. Nos parece que se le escapó la tortuga o tiene una intención de ensuciar esta pelea, que es una pelea absolutamente digna que vienen dando los trabajadores de la Seguridad Social y el MONDE, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, porque dijo que esta era una pelea corporativa. Y además dijo que ponía en peligro el triunfo del Frente Amplio en el 2024. Entonces yo me permito responderle al señor Valenti, en nombre de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, porque esto no lo hemos discutido en el MONDE, entonces nos hacemos cargo, que esta reforma que plantea la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social no tiene la sombra de un pelo de corporativismo, una respuesta de clase. Uh-huh. Lo que él nunca llegó a concebir, ni él ni alguno de sus amigos, nunca llegaron a concebir. Es más, yo diría que han combatido sistemáticamente, de una forma u otra. Entonces, no hay la sombra de un pelo de corporativismo, pero además, y acá me meto en camisa de once varas, yo sé, pero mala suerte, si yo estuviera en, la mismo, en el mismo partido que el señor Valenti, impulsaría esta reforma con el sindicato de los trabajadores de la seguridad social, porque prácticamente me parece que le garantizaría el triunfo en el 2024. Se lo digo con toda franqueza. Pero la intención del señor Valenti, ¿cuál es? Dicen, si ustedes impulsan un plebiscito, nos ponen en peligro el triunfo del 2024. O sea, quiere de alguna manera indisponer a la gran masa de los trabajadores Frente Amplista en contra de este plebiscito. Esa es la lectura que nosotros hacemos. Nos parece que es muy negativa, para calificarla civilizada y dulcemente, y nos parece que es necesario señalarlo. Tenemos algunos mensajes por acá. Y si hay que terminar con las AFAP, nos roban dentro de estas normas propuestas. Tenemos que dejar de ser títeres del Fondo Monetario y hacer lo que sabemos para no depender de las obligaciones que nos impone el extranjero. Seamos más orientales artiguistas y salgamos de la máquina que nos imprime llevándose nuestros capitales para afuera. Lindo regalo para nuestros hijos y nietos, hacerlos trabajar hasta los 65 años. Sí. Buen día, dice. Hay que ir un plebiscito para anular esta ley. Las AFAP son el veneno más grande que tenemos. Mi esposa trabajó en años y después se quedó sin trabajo. El saldo que tenía esa fecha cada vez tiene menos por la comisión que te cobra. En cualquier momento ella le va a tener que pagar a ellos, dice por acá otro mensaje. Totalmente. Por acá dice, increíble, dice, lo que ustedes están planteando, dice, pero digamos también que yo cosa que no entiendo, cuando hay oposición y se votó unanimidad esto, esta ley, ¿todavía no se votó? No, claro que no. Todavía. Esto entra al Parlamento para su discusión, ya empezaron ayer. Todavía no se ha votado esto. Después hay otra pregunta que ya va más directa, dice, ¿usted me pueden aclarar cuánto gana un ejemplo, un senador, un legislador, con qué porcentaje se jubilan y cuántos años de aporte con el sueldo que se jubilan? Ajá, qué buena pregunta, porque exactamente no se lo voy a decir porque no me gusta decir cuánto ganan. No, yo sé, pero puede entrar a la página, sí. Y sabe también, digo. Pero casualmente es algo muy importante resaltar eso. ¿Por qué motivo? Porque hay 27.000 uruguayos y uruguayas que están en condiciones de privilegio. Solamente 27.000, no llegan a lo que vale una banca, ¿no? Que son como 30.000 votos. Sí, bueno. Casualmente, estos legisladores que van a tomar decisiones por nosotros, que lo que tienen que hacer es defender a la ciudadanía y garantizarle mejores derechos y mejor calidad de vida, son los que ganan más de 215.000 pesos, que es el tope que tiene la AFAP, ¿verdad? Son los mismos que se guardan el 15% del montepío en el bolsillo todos los meses. Son los mismos que pueden ahorrar, son los mismos que pueden viajar. Son los mismos que eventualmente podrían levantar la mano en contra del pueblo. La historia deberá juzgarlos. Porque así es como se manejan las cosas. Y con respecto a lo que tú decís de Valenti, yo no me quiero meter tampoco en camisa once vara, pobre Valenti, porque ya me da hasta lástima contestarle. Porque esta charla va a continuar hoy, 19 horas, en el Salón de Covipay, Juncal y Éxodo, Juncal y Cuatro. Siéntanse todos invitados. Esta es una invitación del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Les agradecemos a Karina Sosa, Jorge Borges, y bueno, a seguir abriendo cabezas sobre este tema, ¿no? Los agradecidos somos nosotros. Siempre. Vamos arriba.